11:54 minutos, entramos ya en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud. Vamos a hablarles a continuación sobre diferentes asuntos relacionados con el ámbito sanitario, aunque hoy más que nada vamos a centrarnos en aspectos, bueno, pues de carácter más administrativo en relación a la salud. Vamos a comenzar, como siempre, saludando a Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña en esta sección semanal. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre diferentes temas. Este espacio tiene varias secciones y una de ellas con la que comenzamos es la sección de noticias sanitarias. Noticias sanitarias que a mí me ha llamado mucho la atención porque seguro que a los más adolescentes le va a interesar, está relacionada con combatir el acné. Y bueno, pues un descubrimiento, el hecho de que un erizo de mar puede eliminar la bacteria del acné. En concreto, bueno, pues aquí habrá que explicarlo de manera más profesional, ¿no? Dice un extracto del erizo de mar puede eliminar la bacteria del acné. Pues sí. Las noticias sanitarias más recientes nos muestran cómo una compañía española, que es Biomar, Microbial Technologies, ha firmado un acuerdo con una compañía también de biotecnología catalana, por la cual han visto que un extracto, es decir, cogiendo los erizos de mar y haciendo un extracto con ellos, es decir, lo machacan o lo preparan ellos y sacan de ellos una sustancia, y han visto que esta sustancia tiene propiedades desinfectantes y específicamente contra el microbio que produce el acné. Los barrillos, para decir, el acné de la cara, los barrillos en la cara, pues tienen un microorganismo, un microbio que determina su aparición. Y ya digo, con los erizos de mar, haciéndole una serie de experimentos con ellos, pues han obtenido una sustancia que destruyen a este microorganismo y mejoran mucho el acné. Es decir, esto es un adelanto para el tratamiento efectivo de este trastorno, ¿no?, de esta enfermedad que es tan antiestética y que sobre todo la gente joven pues muchas veces le llega a producir pues problemas estéticos por las cicatrices que a veces dejan, porque hay a veces que hay un acné reverde que es muy difícil de quitar, y entonces muchas veces dejan cicatrices antiestéticas que después pues perduran en el tiempo. Esta compañía Biomar además está haciendo estudios con algas marinas, con otros microorganismos de mar, y obteniendo diferentes sustancias que algún día trataremos para que veamos cómo el mar puede proporcionar grandes adelantos en la salud. Hay todo un auténtico mundo por descubrir, ¿no?, en este sentido, cuando hablamos de lo que podemos encontrar en la flora marina, la fauna y flora marina, y sobre todo si después eso que encontramos lo utilizamos como tratamiento de salud. Efectivamente. Sí, el mar es un mundo por descubrir porque, creerá que no, hasta, en fin, época reciente no hemos tenido acceso o no tenemos acceso a las numerosas posibilidades que deja la fauna y la flora marina, y hasta el mismo agua, ¿no?, el agua de mar. Y porque, claro, es complicado, es más fácil recurrir a los medios terrestres. Y así, por ejemplo, durante siglos y milenios se ha obtenido de plantas medicinales, todavía se siguen usando, las herboristerías, y hasta la industria farmacéutica se nutre muchas veces de plantas medicinales para los fármacos. Ahora le ha tocado la hora al mar, gracias a que tenemos unos medios que podemos actuar sobre ella y descubrir cosas que llevan miles y millones de años ahí, pero que hasta ahora no hemos podido utilizar, como es en este caso el erizo de mar, para obtener un medicamento contra el acné. Bueno, pues ahí queda esa noticia, dentro de las noticias relacionadas con el ámbito sanitario, con el que comenzamos este espacio. El tema de hoy hace referencia, como decíamos, no a una cuestión de salud estrictamente, como otras veces hemos abordado, tipo el asma, por ejemplo, que se me vino a la cabeza, sino vamos a hablar de lo que es una cuestión más de carácter administrativa, sobre todo de los derechos que tienen los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Ese es el título del tema que has planteado para la jornada de hoy. Yo antes de comenzar te quería preguntar, ¿los derechos de los usuarios son los mismos, los del Servicio Andaluz de Salud, que los de cualquier otro ámbito geográfico nacional? Pues sí, en general vienen a ser todos iguales en todo el ámbito nacional y están recogidos de forma más resumida en la Constitución. Y se puede resumir como que el derecho de todos los residentes en España es el derecho a recibir una asistencia universal, gratuita, digna y de calidad. Es decir, eso es el resumen de todos los derechos. Lo que pasa que después hay que decir, bueno, pero eso, ¿cómo, en la práctica, cómo se come eso? pues es lo que vamos a tratar en este programa y en varios programas consecutivos que vamos a tener, porque es muy importante. Claro. No, perdona. Sí, no, que para poder obtener una salud de calidad, muchas veces no basta tener magníficos profesionales como tenemos, y muchas veces hasta recursos tecnológicos. Muchas veces hace falta saber hasta dónde llegan las prestaciones que podemos recibir, y si no las recibimos, cómo debemos pedirlas, porque es un derecho que se nos reconoce y por tanto lo estamos pagando con nuestros impuestos y tenemos derecho a recibirlo. Claro, esto depende del momento en el que estemos viviendo, ¿no? Me refiero a que no es lo mismo una salud de calidad, igual que se recogió en la Constitución hace 20 años, a una salud de calidad ahora, en la actualidad. Cambia esa visión, ¿no?, de lo que es una salud digna, de calidad y demás. Pues sí, bueno, depende de los recursos. Es decir, no lo mismo los recursos que había hace 20 años como los que hay ahora. Entonces, aquí no pone que tengamos que recibir una atención igual que hace 20 años, igual que hace un año. No, no. Es en el momento actual. Según los recursos que hay actualmente. Dice, no, es que hace 20 años no lo había. Bueno, pues me parece muy bien, pero la vida adelanta. Y entonces queremos recibir una asistencia de calidad a fecha de hoy. En este caso, hoy es 7 de mayo de 2012, pues a fecha de hoy. ¿Y qué se entiende como una salud de calidad? Bueno, pues una salud de calidad es aquella que se recoge precisamente en estos derechos. Que, por ejemplo, los dos primeros que vamos a tratar hoy son muchos. Es desmembrar un poco todo esto, la salud de calidad, ¿no? ¿En qué consiste la salud de calidad? Pues en recibir una serie de prestaciones que se recogen y que están en todas las consultas médicas, en todos los centros sanitarios, en este caso de Andalucía, y que voy a leer textualmente tal como lo ponen. Por ejemplo, lo primero que pone el primer derecho es recibir una atención sanitaria en condiciones de igualdad, sin que pueda ser objeto de discriminación por razón alguna, y respetando la personalidad, la dignidad humana y la intimidad. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que yo tengo el derecho a recibir una prestación igual que la ministra, igual que el director general, igual que el director del hospital, igual que cualquier otro ciudadano. Igual que un inmigrante. Igual que un inmigrante, por supuesto. Aunque, ya digo, a partir de es un tema que es muy delicado, porque esto parece que una de dos. O no está bien explicado en qué va a consistir eso, o realmente es una ya discriminación a lo que pone nuestra Constitución. En sí, es un tema que se daba de por sí para varios temas, ¿no? En sí, pero en principio, tal como lo pone, todos que tienen derecho. Claro, los que tienen derecho a esta asistencia sanitaria son los residentes en España, en este caso en Andalucía. Condiciones de igualdad, sin que haya discriminación ni de sexo, ni de situación económica, ni de situación cultural. Es decir, que una persona no puede recibir unas prestaciones diferentes a las mías porque me estén discriminando. Y respetando siempre la personalidad de la persona, del individuo, su dignidad y su intimidad. Esto es importante porque, por ejemplo, en el último caso, la intimidad. Yo creo que ya lo tratamos, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, que había ocurrido en un hospital cercano, y no voy a decir el nombre, pero en fin, que lo habían preguntado, cercano puede ser, yo digo, la provincia, no hay que irse a Navarra. Es decir, un hospital cercano donde salió una enfermera a la sala de espera y le preguntó a uno por uno, a los que estaban esperando, qué le pasaba delante de los demás. ¿Cómo? ¿Eso no se puede hacer? Es un atentado a la intimidad. ¿Cómo se va a enterar una persona que está a tu lado de lo que a ti te pasa por el motivo que tú acudes al médico? A nadie le importa si tú sangras por arriba o sangras por abajo, o si te pica por arriba o si te pica por abajo. Eso es íntimo. Pero es que es más, al decir que esta persona que tenía un problema renal o de la orina, en fin, no sabía, pues entra al despacho, por lo visto, y sale con un tarrito de orina y le dice, vaya usted al servicio y orina delante de todo el mundo. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un atentado a la intimidad total. Esto es un atentado. Pero es que ni cuando uno va al médico de cabecera, es del mostrador, la persona que está en el mostrador, le puede preguntar, ¿y a usted qué le pasa? Porque la respuesta, ¿y a usted qué le importa? Esa es la respuesta que yo le daría. Pero claro, no nos atrevemos. Y después deme el libro de reclamaciones. Seguidamente deme este libro de reclamaciones. Vale. Es decir, pero existe un protocolo a seguir que se incumple, claro, en estos casos, entonces. Claro, es decir, que es que, además, es lo primero que te pone, respetar la intimidad de las personas. Es decir, que no es un capricho mío, que esta persona es una quisquillosa. No, oiga usted, que es que el derecho a la intimidad Es algo fundamental. Claro, pero si de respetar la intimidad de las personas puede ser muy ambiguo. Entonces, si hay un protocolo de actuación que te dice la intimidad se respeta de esta manera. Si la respeta, no solamente se respeta entrando en el despacho del médico y pasando siete cortinas. No, no, y usted, la intimidad de las personas, primero, las puertas, claro, debe estar de tal manera de que cuando un enfermo habla a un paciente, habla, hombre, a no ser que esté hablando a voces, pues entonces es mala suerte. Pero una persona hablando normal, los que están en la sala de espera no tienen por qué enterarse de lo que está hablando. Y si alguien se entera, por el motivo que sea, pues te hace falta, pues se llama a la puerta del despacho y dice, mire usted, que es que no estamos enterando de todo lo que están hablando. Hombre, porque a lo mejor el paciente no se da cuenta y tiene forma de hablar alta, ¿no? Pero, en fin, las puertas y todo debe estar de tal manera acondicionado de que nadie se puede enterar de que si tú has abortado o no has abortado o lo que sea. Es decir, que eso a nadie le importa. Y si, claro, también es violento decir delante de la sala de espera, no, mire usted, señorita, yo a usted no tengo por qué decirle mis problemas íntimos. Ya todo el mundo te mira, parece que es que tú tienes algo vergonzoso que no quiere que se entere. Entonces, lo importante es no preguntar. Es que no tiene usted que preguntarme. Solamente usted me, lo que sí puede decir, vamos a ver, ¿usted es para receta o para un papel o es para visita médica? Eso sí. Dice, no, yo para que me vea el médico. Ya está. ¿Y entonces por qué se pregunta? Si no se debe preguntar, ¿por qué se pregunta? Yo creo que en este caso la enfermera o el celador, o en este caso la persona que pregunta dentro de la administración, lo hace por ignorancia. Porque no es si cuando lo contrataron no tuvieron la precaución de saber si esa persona sabe lo que está haciendo, si sabe su trabajo, sino simplemente que está en una bolsa de trabajo y punto, y la contratan. Porque normalmente después hay cursos y esto entra en los temarios de las oposiciones, pero como no hay oposiciones te contratas por antigüedad, y sin tal, la oposición es la que nos dice si tú estás cualificado para ejercer efectivamente ese cargo, pero muchas veces te contratan simplemente porque te apuntas sin haberte hecho previamente un examen básico como este. Entonces, señores, todos los oyentes de Radio Brique, la intimidad es un derecho fundamental. Y nadie te puede preguntar qué te pasa. Todo lo más que te puede preguntar es, ¿usted, señora, es para un papel o es para la consulta del médico? Uh-huh. O para enfermería. No, mire usted, yo es para enfermería. Te puede decir para inyectable o para cura. Más o menos para saber a qué despacho mandarte. Porque uno está en cura, pero a nadie le importa si te tiene que curar de abajo o te tiene que curar de arriba. ¿Me explico? Es decir, simplemente porque, en fin, eso es así. Lo que no puede es algo que tú puedas indicar a las demás personas qué es lo que te pasa. Entonces, las personas que están demostrando deben tener la preparación mínima para saber cómo preguntar. Es decir, que muchas veces es simplemente saber cómo preguntar. Simplemente, ¿usted qué es, para consulta o para un trabajo o para receta? Y si después dice, no, es para consulta. Y dice, pues venga usted, por ejemplo, mañana o pasado. Y tú tienes un problema que tú quieres que te lo vea hoy, pues estamos preocupados. Porque a lo mejor tiene sangre por abajo o tiene, en fin, o ha estado en un sitio donde alguien tenía sida en el hospital de acompañante. Tú estabas con tu padre o con tu hermano y el que de al lado tenía sida. Y tú, por lo que sea, te has enterado, ¿no? O alguna enfermedad. Pues no tiene por qué, te doy la garganta ya. Y tiene susto. Entonces tú quieres y dices, no, mire usted, yo no puedo esperar a mañana. Yo no quiero verlo mañana. Yo quiero verlo hoy. Dice, pues venga usted a la una. Por ejemplo, a las 9 de la mañana, y tú a lo mejor a la una no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque tienes que irte al hospital con tu padre. Y entonces dice, no, mire usted, yo no puedo esperar a la una, yo quiero, pero sin decirle por qué, yo quiero que me vea ahora. Entonces hay un protocolo, y dice, muy bien, coge el señor el teléfono, don Antonio, don Luis, don Juan, aquí hay un señor que dice que le he dado cita para hoy, pero no puede esperar a la una. Y entonces el médico, normalmente, te lo digo porque eso es lo normal, dice, ¿por qué subo ahora mismo? Después, si es una cara dura que lo que quiere es colarse... Eso te iba a preguntar. Si lo que es una cara dura que lo que quiere es colarse delante de todos los demás y no quiere esperar su turno, el médico tiene su motivo, bueno, su motivo no, sus armas para que eso no vuelva a ocurrir. Y es, primero, ¿qué le pasa a usted? No, mire usted, que es que ya hace 3 meses que me duele el hombro, a ver si me manda usted una radiografía. Pero, oiga usted, esto no es una urgencia. Ah, no, yo no he dicho que sea una urgencia. El de abajo me ha mandado abajo. El médico coge, lo digo porque yo lo he hecho, el médico coge el teléfono. Oiga usted, don Juan, sí. Usted me ha mandado aquí un señor para... Sí. Dice, pues, ¿y por qué? Dice, porque me ha dicho que era urgente. Ah, yo no he dicho que era urgente. Pues el otro, yo sí, ya me he podido. Bueno, eso queda anotado en su historial clínico. ¿Y qué pasa con eso? Eso me lo hace la primera vez. La segunda, estás cambiado de médico. Y además queda en tu historial. Queda para, y además eso ya no se borra, ¿eh? Eso es imborrable. ¿Qué pasa? Eso queda imborrable. Ya tú quedas marcado, entre comillas. Pero bueno, repercusión. Es decir, como cara dura. Queda marcado como cara dura. Claro, pero repercusión no tiene porque la atención es la misma. No, por mucho, pero ya has perdido tu médico de cabecera. Bueno, eso sí. Eso para empezar. Para empezar ya perdió tu médico de cabecera. Y la segunda, si hace falta, hay un régimen interno de, en fin, que se le pone en contacto, se le pone en comunicación del director, y si hace falta el director de distrito, y se le llama la atención, se le llama a su despacho. Y se le llama a su despacho. Ahí usted está atentando contra los derechos de los demás. Y después hay una serie de normativos, te pueden quitar el seguro durante un tiempo, la asistencia, en fin, hay una serie de cosas que no se aplican. Sí, lo que pasa es que normalmente no se suele aplicar, porque normalmente, pero hay sitios que sí, hay sitios que se toman medidas. Los caraduras, sepan que no impunen. Yo, por ejemplo, en los 17 años que he estado trabajando aquí en Ubrique, he quitado de mi consulta a 5 expulsados. ¿Te has encontrado con muchos caraduras? No, 5 nada más, muy poco. Así que realmente no son tantos. Y te voy a decir, los 3 primeros, es decir, 3 de ellos eran simplemente porque cuando yo vine de Prado de Rey, entonces las personas tenían que ir a repetir medicinas cada 2x3, porque la cajita duraba mejor 10 días, porque trae 30 y te toma 3 diarias y tiene que estar tomando indefinidamente. Y yo en Prado de Rey ya había usado el sistema de los sobres. Digo, usted me mete dentro del sobre los cartoncitos y me pone un 3 que para que tenga para un mes o para 2 meses, un 6, y le hago 6 recetas de golpe. De lo mismo, porque es una cosa que toma usted toda la vida. O ya se está haciendo con la receta electrónica, médica, claro, sí, pero antes no había. Y entonces yo eso lo anotaba en la fichita, en una cartulina que yo tenía, las cartillas, y ya sabía yo cuándo tenía que venir. Bueno, pues hubieron 3 personas que dijeron que no querían el sobre. Digo, mire usted, que esto es bueno para usted porque no tiene que estar aquí todos los días, solamente usted viene cada vez que esté mala, todas las veces que haga falta, pero que esté mala, pero no va a repetir. Ah, no, a mí me gusta venir y yo vengo. Así, además, para eso pago un seguro. Y eso yo no lo consiento. Yo no soy criado ni esclavo de nadie. Yo soy el médico y cuidar su salud y tengo que procurar la salud de los demás. Si tenemos poco tiempo y encima hay una persona que hace lo que le da la gana, quitándole tiempo a los demás cuando era un favor, ella lo que quería ir allí para sentarse y escuchar todo el chismorreo que puede escuchar. Entonces, por incompatibilidad de caracteres... Antonio, tampoco valore eso. No, es así. Es decir, que hay personas, que todos lo sabemos, además porque, en fin, que lo sabemos, que iban a repetir y de camino se hablaban con los que están al lado. Y entonces, si a usted estoy haciendo medicinas para que no tenga que venir, para que tenga, no le quite tiempo a los demás. Además, es trabajo para mí, porque lo hacía yo en mi casa, sábado y domingo, fuera de mi horario laboral y sin cobrar, pero favorecía mi atención en la consulta. Usted no puede fastidiar a los demás. Eso es insolidario. Ah, no, pues para eso para un seguro, cambiada de médico. Y todo hizo facto. ¿Cómo va a ser eso, hombre? Yo puedo, el médico puede cambiar de médico cuando me dé a mí la circunstancia de que usted está, o una de dos, o no confía en mí, o está perjudicando a los demás. Así que lo mismo que tiene el derecho a la asistencia sanitaria es la solidaridad con los demás pacientes. Esas son situaciones también muy extremas, ¿no? Que el médico expulse a alguien de su cupo, hombre, normalmente no suele ocurrir, porque cuando hay algo así, pues normalmente hablando se entiende a la gente. Sí, porque ahora, una cuando una persona se cree que por pagar un seguro tiene de esclavo al celador, al médico, a todo, y usted está atentando contra la dignidad de las personas. En este caso, ya lo veremos el día que tratemos de los deberes, que está tan con respeto también a las instituciones y al personal. Bueno, pues siguiendo con los derechos, porque aquí no desviamos y podemos acabar hablando de cualquier cosa. Siguiendo con los derechos, decíamos que el derecho a la intimidad, porque claro, la salud es una de las cuestiones que se recogen como intimidad, ¿no? Como derecho a intimidad, según la Constitución. Es fundamental. Junto con otros aspectos más, pero bueno, la salud es una de ellas. Así que, por un lado, la intimidad es que más hay que tener en cuenta. Otra de las cosas fundamentales es el segundo punto que recoge los derechos del Servicio Andaluz de Salud, es que se le ofrezca al paciente o a la persona que acude al servicio sanitario la atención, las prestaciones y los servicios sanitarios que estén disponibles y que se consideren necesarios para cuidar su salud. Es decir, que estén disponibles. ¿Cómo sabe el paciente eso? Vamos a ver. Hay cosas fundamentales. Hay cosas básicas que el paciente sabe que si a fulanito le han hecho una radiografía en este centro de salud, significa que está disponible un servicio de rayos X. Entonces, a mí lo que no me puede usted mandar, por ejemplo, en el caso de Ubrique, a Jerez o a Villamartín, hacerme una radiografía normal porque me lastima un dedo, porque es que al que estaba al lado mía, que me lo ha dicho o mi cuñada ayer, a no ser que esté estropeado el aparato, pero lo que no puede ser, entonces, como es un servicio que está disponible, tengo derecho a que lo usen para mí. O quien dice eso dice un electro. Pero es lo que yo estaba preguntando antes. Si me piden un electro, no me mande usted. ¿Cómo lo sabe el paciente? Porque a lo mejor hay muchas personas que acuden al centro de salud que no tienen la costumbre, que no padecen de males ni conocen a gente que pueda padecer de males, van al centro de salud esperando recibir un servicio y realmente no sabe si ese servicio se presta o no. Y en el caso de que se preste y lo reclame, pueden que diga, pues mira, pues no, porque ahora mismo no se puede por esto, esto y esto. ¿Esto y esto y esto es así o me la están colando? Vamos a ver. Hay una cosa que se llama cartera de servicios. La cartera de servicios es una cosa que es una redacción en un papel en donde se dice todas las prestaciones que se dan en ese centro de salud. Y esas prestaciones no es que se le invente el director del centro de salud, ni se le invente el enfermero, ni el médico. Es algo que viene por la propia normativa del ZAS. Y es igual para Ubrique que para todo el resto de Andalucía, según las características del centro. No es lo mismo Villaluenca, que tiene muy poco habitante, que un sitio que tenga 100.000 habitantes. Según la población. Porque tiene más patología y tiene otros servicios. Pues bien, eso está redactado en un documento donde sabe que tiene derecho a las vacunas, que tiene derecho a rayos X, que tiene derecho a electro, que tiene derecho a, por ejemplo, a retinografía. En fin, una serie de cosas, y tú sabes a lo que tienes derecho. Y ese papel, ¿dónde está? Que yo lo pueda leer. Es obligatorio facilitarlo a todo el mundo. De tal manera, por ejemplo, que la última reunión que se ha tenido entre los diferentes colectivos de Ubrique y la dirección del centro de salud, que tuvo lugar hace 2 semanas, en la cual yo estaba presente en representación de La Calzada, que soy el representante de sanidad de esta asociación de La Calzada, pues allí la señora directora del centro de salud de Ubrique pues distribuyó entre todos los asistentes un catálogo de cuáles son las prestaciones para que se le dé a conocer a los miembros, para que sepa todo el mundo que hay derecho a rayos, a electro, en fin, una serie de cosas que es bastante, es decir, muchísimo en Ubrique se da, que muchas personas, como tú dices bien, no la conocen. Entonces se le dio un folletito, un dístico tríptico, con todo ello, llamado color, muy bonito, para que esto a su vez se difundiera entre todos los miembros de asociaciones de vecinos. Por ejemplo, en el caso de La Calzada, somos 23 y somos el 90% afiliados. ¿Qué significa? Que en Ubrique hay 17.000 personas. La Asociación de La Calzada somos 23 familias. ¿Me explico? Sí, que no representa prácticamente a nadie. Es decir, ahora cogeremos, le haremos fotocopia o lo pondremos en un panel que tenemos allí y para que se enteren los vecinos, que vayan allí por la calle y lo lean o se le hace fotocopia. Pero ¿y el resto de los ubriqueños qué? Y dice, bueno, hay más asociaciones. Pero es que las asociaciones, por ejemplo, ¿quién es la asociación de los habitantes de la Avenida de España? ¿O quiénes son los colectivos? Y sí, que no hace falta simplemente, es que parece ser que los miembros de las asociaciones de vecinos representan a todo Ubrique. Y representan a una gran minoría, una parte muy pequeña de Ubrique. ¿Y el resto de los habitantes qué? No tienen derecho a enterarse. ¿Y ese folleto por qué no se pone en el propio centro de salud? Lo lógico sería que lo mismo que por ejemplo, yo cualquier supermercado o cualquier cosa, te metes por debajo de la puerta un montón de información, o los bancos te meten. Oye, que eso no vale tanto. Coger a cada uno de los socios, que en este caso son, y mandárselo a su domicilio en un sobre. O ponerlo en el centro de salud un taquito, claro, y que vayan cogiendo. Hay muchas formas de hacerlo. Yo no sé si lo van a hacer. Yo me enteré hace 2 semanas y lo dieron como una novedad, después de tantísimos años. Es decir, que lleva la sanidad y esto es un derecho. Y no se informa. Ahora, por lo menos, es una actividad que es muy loable de que se dé, que esperemos que se le dé la máxima difusión. Pero todos los usuarios del sistema sanitario público de salud deben estar perfectamente informados de lo que en su consultorio se oferta y cómo acceder a esos recursos. Es un derecho, no es un favor que les estén haciendo. Es decir, que no, ¡ay, qué bien que lo que han hecho! Oye, usted, que es una obligación, que tenía que estar eso hace muchísimos años. Es decir, que lo están, que no es un favor que le están haciendo a usted. Es una obligación que tenían de decir, que es una cosa muy, muy importante saber qué es lo que se oferta y cuáles son los servicios disponibles a nuestra disposición. Luego también aquí hay que ver la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? Porque igual que decíamos el cara dura que se colaba, pues aquí también puede estar el cara dura que exige a lo mejor que le realicen determinada prueba y es el médico el que tiene que decidirlo, no el paciente que quiera exigir ese servicio, ¿no? Por supuesto, vamos a ver. Yo me acuerdo una vez en broma hace ya muchos años que decía, mire usted, que vengo a que me recete este jarabe, un jarabe para la tos. Dice, bueno señora, tiene usted aquí el talonario, hágalo usted. Yo que soy el escribiente de usted. Es decir, el que decide qué tipo de jarabe para la tos es mejor para usted, soy yo. Y si usted no confía en mí, cambia de médico. Y si no cambia de médico, la cambio yo. Es decir, a mí quien desconfía de mí, cámbiese de médico. Hombre, diferente que en un pueblo haya un solo médico, no puede cambiar, no te vaya a otro pueblo. Pero aquí, por ejemplo, en Ubrique, que hay 10 médicos de familia y 2 pediatras, lo que yo no comprendo es cómo alguien protesta de su médico. ¿Y usted? Si usted no está a gusto, cámbiese de médico. Es como si yo, a mí no me gusta el café que hacen en un bar y sigo yendo al bar y todo el día relatando. Si no te gusta este café, ve a otro, que hay muchos bares. Pues aquí igual, yo no comprendo cómo alguien puede relatar de su médico. Si el médico se porta mal contigo, pues va al libro de reclamaciones o le pone una denuncia al juez porque ha hecho algo que es un delito, por ejemplo. Pero si lo que realmente no te gusta es su cara, su forma de explicar o porque no te entera, pues cámbiate de médico. Es que eres masoquista para seguir con el mismo, habiendo 10 médicos donde escoger. Bueno, o 5, porque hay al menos 5 cupos cerrados. Es que ninguno es bueno. Mira, pues entonces, si ninguno es bueno, lo más seguro es que el que falla seas tú. ¿Y me explico? La otra posibilidad. La otra posibilidad. Bueno, ¿seguimos con más derecho? Bueno, sí. Esto que hemos dicho parece muy sencillo, uh-huh, y muy fácil. Pero muchas veces estos derechos no se aplican. Dice, bueno, por ejemplo, la intimidad, o por ejemplo, que haya prestaciones que tú crees que, bueno, o que están recogidas en el folleto este que hemos dicho, que en fin, que supongo que ya estará en el mostrador del centro de salud, porque eso es obligatorio que todo el mundo lo tenga, o por lo menos proporcionárselo a todo el mundo que lo pida. Y si estos derechos no se satisfacen, ya las próximas semanas iremos delineando muchas más cosas. ¿Qué podemos hacer para conseguirlo? Bueno, pues para ello vamos a tratarlo a partir de ahora también en los talleres. Todos los oyentes que nos están ahora escuchando en Radio Ubrique, cualquier problema que tenga en tus derechos que vamos relatando, puede llamar por teléfono, por correo electrónico, no hace falta que digan su nombre, sino simplemente cuál es la circunstancia, y si es posible, y si lo han escrito en un libro de reclamaciones, pues que nos digan textualmente que lo han puesto en el libro de reclamaciones, ya digo, no hace falta que digan el nombre, y entonces le iremos contestando a ver si realmente la respuesta que han recibido se atiene a estos derechos que se contemplan. Y entonces lo que sí podemos, lo que sí queremos decir es cómo se pueden obtener estos derechos. Bueno, para ello, para ver qué forma tenemos, vamos a recurrir a un caso práctico. Un caso práctico, por ejemplo, que todo el mundo en Ubrique conoce, como es las mejoras sanitarias que se han demandado en Ubrique durante 5 años, con cacerolas, manifestaciones, banderas, ida a Sevilla, es decir, un ejemplo práctico. De cómo hay que reclamar. ¿Cómo hay que reclamar? ¿Yendo a manifestaciones? ¿Siempre hay que hacerlo? No, hombre. Primero hay que hacerlo por otro tipo de vías. Por ejemplo, en el caso de los especialistas, no se recurrieron a las manifestaciones de entrada. Ahora, este próximo día 13 de mayo, que es este próximo domingo, se cumplen 6 años de la primera manifestación frente al centro de salud, a la puerta principal del centro de salud, para reclamando, por ejemplo, en este caso fueran especialistas médicos. Y eso no surgió de la noche a la mañana. Y fue idea de, por ejemplo, en este caso, de la Asociación de Vecinos de la Calzada, en la cual entonces yo era presidente, de que pidiera especialistas médicos, pues ya está, porque se le había ocurrido allí a alguien para que vinieran. No. Esto ya, por ejemplo, tenemos el caso que en el mismo ayuntamiento de Ubrique, el 29 de enero de 1996, es decir, 4 meses antes de la primera manifestación, ya el entonces concejal en el ayuntamiento de Ubrique y que era entonces miembro del centro de salud de Ubrique también, un concejal ya pidió, que después fue director de distrito además, años después fue director de distrito, pidió allí en el pleno, y está recogido en el acta, ya digo, pueden verlo en el acta del 29 de enero de 1996, que se pidiera que, como ya se iba a abrir el hospital de Villamartín en aquella época, pues que se pidiera que especialistas de este hospital vinieran a Ubrique a pasar consulta. Es decir, antes de la primera manifestación. ¿Quién lo pidió? Lo pidió, pues ya antes había pedido. Antes ya había habido escritos en la prensa, por ejemplo, en el año 1999, 7 años antes, en el diario de Cádiz, ya aparecían escritos pidiendo especialistas para Ubrique, es decir, muchos años antes. En fin, tanto así que se recogió ya por el ayuntamiento. Se recogió y entonces se pidió especialistas que vinieran del hospital. Pues bien, en vista de que durante todo, desde el año 96, no habían hecho caso, pues En el año 2006 ya se decidió, en la asamblea que hubo en la parroquia, por los grupos políticos, asociaciones, pues ir a la calle ya, porque no nos hacían caso con tanto escrito. Hay numerosos documentos pidiéndolo, es decir, que lo primero es pedirlo, por las buenas. Mire usted, pasa esto, se le ponen los argumentos, y después el ayuntamiento se hizo eco de toda esta reclamación, y hasta ya digo, de propio PSOE, es del señor Mansilla, que era el concejal que lo pidió, que vinieran desde el hospital de Villamartín. Pues bien, lo pidió el pueblo. Y la sorpresa es que cuando lo pide el pueblo ahora dicen que no. Es decir, lo mismo que decían que antes los pedían, ahora cuando lo pide el pueblo le dicen que no. Y entonces ahí ya empezó el follón. Ya empezó el follón porque no era lógico que una demanda tan necesaria como se ha visto ahora, que por ejemplo ya se hace en Ubrique la ginecología para el cáncer de ginecológico, que es realmente lo que se pedía. El ginecólogo era fundamentalmente para eso, para la, ya se hace la mamografía en Ubrique, luego ya está cubierta la necesidad. En ojos, fundamentalmente la retinopatía diabética, el fondo de ojo para los diabéticos, que era lo más frecuente, que es lo que realmente ya se hace en Ubrique. Traumatología, que decían que no hacía falta en Ubrique porque no había gente bastante para que viniera un especialista. Pues ya no viene uno, solamente ahora vienen dos a la semana y con dos meses de demora para coger número. Y decían que no hacía falta. Viene medicina interna todas las semanas y la consulta llena. Es decir, entonces, ¿qué está pasando? Estaba pasando que un derecho a una mejor asistencia sanitaria con los recursos disponibles, y el recurso disponible, Rocío, que tú decías, que ¿cuáles eran esos? Pues están en Villamartín. El recurso era que viniera el especialista de Villamartín, en vez de verlos allí, que los juntara a todos, y viene un día a la semana y los visita aquí, como hace medicina interna o hace trauma. Pues eso es lo que se pedía. Y decían que no hacía falta, que esto era una maniobra política, que esto era no sé qué, que no había población bastante, cuando hay dos meses de demora. Es decir, estaban engañando al pueblo de Ubrique, y todo sin razón, porque además vino defensor del pueblo. Fuimos y enviamos a 11.000 firmas a la Consejería de Salud. Se le mandaron numerosos escritos al delegado provincial explicándole todas las circunstancias, dinero que se ahorraba en jornadas laborales. En fin, eso ya lo trataremos la próxima semana. Todas estas circunstancias eran derecho del usuario de Ubrique en este caso. Era a recibir una prestación, porque en Villamartín, por ejemplo, los ciudadanos de Villamartín tienen dos tipos de edificios donde se tiene especialista, que es el ambulatorio y el hospital. Y entonces lo único que se pedía para Ubrique era que un día a la semana los pacientes que tenían que ir allí, pues fueran visitados aquí. Y el resto de seguir en Villamartín para los pueblos más cercanos, y que también pedíamos, pero en fin, que podían ir a Arcos perfectamente otro día a la semana, para evitar que la gente de Arcos fueran allí. Pero ese es un problema de Arcos, que lo pidieran ellos, pero que también se lo pedimos nosotros, para que vieran que era factible. Pues bueno, pues todo eso es un derecho que cuando no se consigue, por las buenas, en este caso mandando escritos, mandando informes, reuniones, pues simplemente había que recurrir a los políticos y a la opinión pública a través de los medios de comunicación. En este caso, todos lo vemos, el periódico de Ubrique y Radio Ubrique fueron la punta de lanza de otros muchos medios que se sumaron a esto, y gracias a lo cual pues se consiguió lo que pretendíamos. Pero estos son los recursos. Cuando no te escuchan los medios de comunicación, los escritos a los partidos políticos que son los representantes del pueblo, y juntar firmas o juntar asociaciones y colectivos para que apoyen tu demanda justa, porque normalmente no solamente cuando se atenta un derecho, no solamente se le atenta a una persona. Hay muchas personas afectadas, lo que pasa es que se callan o simplemente van al libro de reclamaciones, que en mi opinión el libro de reclamaciones no sirve para prácticamente nada. El libro de reclamaciones de que hay en el centro de salud o en los hospitales, en la gran proporción de los casos, no sirve para nada. Lo digo como ciudadano, que he visto muchas reclamaciones y he visto las respuestas que le han dado a esas reclamaciones. Si quieres, pregúntame algo sobre eso. No, yo te quería preguntar que entonces, al margen de lo que fue la exigencia de derechos en el ámbito sanitario para nuestra localidad y todo ese trabajo desarrollado y demás, a margen de esto, a nivel un poco más ciudadano de día a día, cuando una persona siente que se vulnera sus derechos en un centro de salud, en un hospital, en cualquier instalación sanitaria, ¿qué puede hacer? Porque tú dices que el libro de reclamación no sirve para nada. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede hacer dos cosas. Llamar a Radio Ubrique para, en este programa, informaremos concretamente, porque no sé yo exactamente si su demanda tiene razón, porque muchas veces a lo mejor se protesta, o por ejemplo hay una persona que denuncia, que digo yo, al médico o al enfermero, porque estando con un dolor fuerte en el pecho, le han tardado, o le dan, o denuncian al que da los números, porque teniendo un dolor en el pecho, o en el pecho no, en un dedo que se la ha sacado con un martillo, le han dado cita para dentro de 2 días. Pues esa denuncia o esa reclamación contra esa persona, es decir, esa reclamación no está bien hecha. ¿Qué culpa tiene el médico de que le den cita para 2 días? Él no da las citas. Él no tiene culpa de que la consulta esté llena. Diferente es que el médico le hayan llamado por teléfono y le hayan dicho, mire usted, hay aquí un señor abajo que dice que lo tiene que ver hoy. Y además, sin que el celador le pregunte, él le dice lo que le ha pasado. Mire usted, que vengo porque me da con un martillo y no sé si lo tengo roto. Dice, es que la intimidad, es que usted nadie le ha preguntado, es usted que lo ha dicho. Hay veces que son cosas así, que la gente lo cuenta en el mostrador sin que nadie le pregunte, porque tampoco es una cosa que tenga mayor problema de intimidad. No, pero si va con el desangrante, ¿verdad? La intimidad ahí como que tampoco... Igual, si me he torcido el tobillo bajando la escalera, tampoco es una cosa que a ti te contiene. Dice, mira, te vengo mojo porque me acabo de caer en la calle. Sí, eso no son cosas, eso lo dicen sin preguntarle. Entonces, no, pues yo no lo veo hoy. Hombre, y la persona está coja que la han traído entre dos. Entonces, ahí sí, porque el médico se ha negado a atender lo que puede ser una urgencia, porque a lo mejor puede ser un hueso roto. Pero si el médico ni se ha enterado, o el celador, lo único que se ha limitado es decir, mire usted, número para 2 días. Y la otra persona no le dice, no, me tiene que ver hoy, sino simplemente ha cogido, deme libre reclamaciones para haberle dado número para 2 días, usted no ha dicho que le tiene que ver hoy. Entonces tú dices que hacerlo público, y tú invitas a la gente a que lo haga público a través de este espacio. Exactamente, una de las soluciones es hacerlo público. Hacerlo público, ¿por qué? Porque a través de este espacio... Y a través, como yo formo parte del Consejo de Salud de Ubrique, donde hay varios colectivos y está el alcalde y está la consejería, ellos, a través municipal, que representan al pueblo, tiene obligación, el ayuntamiento, pero tiene que estar en conocimiento del problema, tiene la obligación de velar por la salud de sus ciudadanos. ¿Cómo? Uh-huh. En un caso, me lo tramitan a mí, que yo lo digo porque soy miembro del Consejo de Salud, yo se lo transmito al concejal de salud y al alcalde para que ellos llamen o escriban al delegado provincial o al director de distrito y le pidan explicaciones. Si no le hacen caso al director provincial, y si no a la consejería, y si no, pues si hace falta al juez. Y el ciudadano se quita del lío, porque, pero primero que me llamen a mí, no por nada, no es que sea más listo y más tonto, primero tengo conocimiento de cómo funciona el circo por mi profesión durante 37 años. Y segundo, que le puedo orientar, digo, mire usted, que esto está mal hecho, usted realmente no ha hecho bien la reclamación. O al revés, digo, no, usted tiene derecho y la contestación que le han dado significa esto, que usted no ha comprendido a lo mejor, pero es una contestación que realmente es acorde. Pero a partir de ahí, si vemos que hay algo de injusticia, porque no hay equidad, no hay igualdad con otros, o hay recursos, o hay algo que no es lógico, que usted se haya roto un dedo y le hayan estado pares y no, ni coste allí, que y usted lo haya manifestado, que no le hayan atendido. Entonces, eso tiene que darle una explicación que a usted le satisfaga. Hombre, o por lo menos al sentido común de la mayoría, porque dice, mire, pues usted, la gran mayoría de las personas comprende que esto hacía, al menos usted es el que lleva el paso cambiado, y no comprende una cosa que usted no tiene derecho, ¿no? Cuando realmente la han atendido con los recursos que hay. Porque muchas veces a lo mejor el problema está en que el señor que le ha dado esto no tiene recursos, porque no han puesto sustituto, está en una consulta masificada, y usted eso no tiene por qué saberlo, pero se puede averiguar. Y entonces al menos significa que, por ejemplo, se está comentando que van a quitar un médico de Ubrique. Es decir, ¿qué significa? Hay un médico que se va a jubilar ahora este verano y se está comentando, digo, en ambientes sanitarios, que esa plaza no la van a cubrir. ¿Qué significa? Que estos pacientes de este doctor lo van a masificar a las demás consultas, que ya están agobiadas. Es decir, estamos para atrás y dicen que no hay recortes. No sabemos si se va a confirmar, pero hay que estar atento, porque como se confirme, es un atentado a los recursos sanitarios que deberían permanecer. Si alguien se jubila, hay que sustituir esta plaza. También se comenta, por ejemplo, de que de las dos fisioterapeutas que hay dando rehabilitación, es posible que una la pasen al centro de salud y se quede solamente una dando rehabilitación, cuando las dos no dan abasto. Bueno, ¿pero esto qué es? Esto es un recorte sobre una cosa fundamental, que es la integración. Bueno, y un derroche, porque las personas que tenían que hacer esta rehabilitación a lo mejor van a tardar más en incorporarse al trabajo, con las pérdidas de jornadas laborales, como está la crisis económica, para ahorrarse un sueldo, porque a lo mejor necesita allí y no sustituyen una enfermera, están un montón de empresas perdiendo trabajadores durante varias horas al día. Es un derroche económico para un pueblo. Sí, son cosas que parece que no tienen trascendencia con los derechos y deberes, pero los derechos influyen en todo esto. Así que yo, a todos los oyentes de Radio Brique que quieran consultar, pues ya sabe, a través de internet o a través de a cualquier hora, llamar a Radio Brique, aquí se tomará nota de esta reclamación o de estas preguntas sobre los derechos ciudadanos o funcionamiento de la sanidad. Intentaremos corregirlo porque sabemos cuáles son los recursos para poder arreglarlo. Pues es lo que se tratará entonces en los talleres, en si hay esa denuncia no pública que se puedan realizar sobre el ámbito sanitario. Y bueno, pues lo iremos tratando, ¿no?, conforme se vaya sucediendo en el caso de que lo haya. Se nos está agotando el tiempo, son las 12:34, Antonio. Yo creo que ya no nos quedamos aquí, no hay nada más, ¿no?, que quisiera destacar. Sí, muy importante, muchísimo. Que simplemente recordar a todos los oyentes que, como he dicho antes, el día de la Virgen de Fátima, que fue el 13 de mayo de 2006, fue la primera concentración frente al centro de salud. Eso está, todo el manifiesto, lo que se leyó, es lo que hemos siempre reclamado, de que había espacio sobrado en el centro de salud para que vinieran los especialistas, que había necesidad, que no costaba dinero, que al revés, que se ahorraba muchísimo dinero en viajes, con jornadas laborales perdidas, que el especialista que había, que venía, no hacía falta contratar más especialistas, como se ha demostrado, que los que vienen son los mismos que están en el hospital. Es decir, que en vez de tenerlo allí, él viene, se le da, no sé si le darán una dieta por el kilometraje, pero el sueldo es el mismo. Todo lo que decía se está cumpliendo. Y es un derecho que teníamos, de igualdad, que se ha conseguido. Es un derecho que luchando se consigue. Así que estos derechos que hemos dicho hoy, a la igualdad y a que nos proporcionen los recursos dentro de nuestra localidad, que correspondan a nuestra localidad, por el número de habitantes, se pueden conseguir. Simplemente luchar. Y aunque la semana que viene haremos un resumen de todo lo que se ha conseguido, no solamente con los especialistas, muchísimas cosas que se añadieron después y que todos los pueblos de Brigas reclamaban, fue posible gracias a la lucha de los partidos políticos que se movieron en el Parlamento, que se movieron en Diputación, a nivel del Ayuntamiento, de los ciudadanos que pusieron bandera en sus balcones, de los que acudieron, de los medios de comunicación, de los colectivos. Esto es un éxito del pueblo de Ubrique que no se puede olvidar este próximo día 13, el próximo domingo 13 de mayo, porque es algo que fue ejemplarizante. Vinieron televisiones de toda España, la primera, vino Canal Sur, vino La 4, vino Telecinco, salieron los periódicos, en las revistas, en interview. Es decir, fue un éxito de todo un pueblo, no de una persona. Hay quien dice, hay que ver lo que hizo usted. Yo solamente fui el abanderado que iba adelante y salía la foto, pero si yo fuera ido solo, eso no hubiera sido mucha gente las que han dado el callo. Y tenemos, por ejemplo, ahora, fíjense esto de la importancia de que, por ejemplo, ahora Izquierda Unida, saben todos que gobierna en Andalucía con el Partido Socialista. Y dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Muchísimo. Porque que junto con Carmen Pedemonte, el representante del Partido Popular, Ignacio García, de Izquierda Unida, fueron los dos máximos luchadores en el Parlamento contra todos los que estaban en contra de Ubrique en aquel momento. Y Ignacio García conoce perfectamente, porque yo, en fin, le mandaba los informes que él me pedía, cómo funciona la sanidad en Ubrique. Y ahora está en el gobierno. Es decir, que lo que él conoce y lo que nosotros le vamos a recordar durante todo este tiempo que esté esto, porque no voy a parar de recordárselo, y están grabados, todo eso, todo lo que se habla en el Parlamento está grabado en la web del Parlamento, pues, aunque yo creo que a Ignacio García no hace falta recordárselo, porque es una persona excelente, y yo creo que la sanidad, no solamente a nivel de Andalucía, sino a nivel de toda, a nivel de Ubrique, sino a nivel de toda Andalucía, con Ignacio García y con Mari Carmen Pedemonte, que supongo que seguirá en sanidad, vamos a tener un cambio que ahorrará mucho dinero del actual despilfarro que sigue existiendo en sanidad y que permitirá una mejor atención a toda Andalucía y en concreto a Ubrique. Nos quedamos aquí con ese tema que hemos abordado en el día de hoy, los derechos de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Se nos agota el tiempo, 12:37, volvemos ya, si te parece, el próximo lunes para seguir abordando estos y otros aspectos más. Muy bien, hasta el próximo lunes.